fui será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. No queremos lavar platos, queremos investigar. Que me explique el ministro cómo lo vamos a lograr. Modernidad ministerial es la que acecha nuestro personal. Restauración neoliberal que nos desprecia en lo laboral. La política de Estado aparenta continuar con el achique mandado. Lo que se había logrado costará recuperar. El ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fallará, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Presupuesto 17 lo debemos rechazar. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial con nuestra gente no va a funcionar. La sociedad se va a enterar de esta mentira dirigencial. La política de Estado que aparenta continuar con el mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El futuro en tiempo presente. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Hola, buenas noches, y estamos otra vez acá con ustedes en A Ciencia Cierta, episodio 16, Nacho Sabatella. Sí, así es, episodio 16, un gustazo, Roxana Toriano, ¿cómo estás? Un poquito golpeada por el clima, sí, te veo. Un poquito engripada, pero bueno, acá al pie del cañón y con muy muchas bien. Ganas de hacer este programa, que como suelen ser nuestros programas, es impresionante. Hoy sobre todo, porque hoy tenemos tantas cosas que prácticamente tenemos que hacer una presentación muy breve del programa, muy, pero muy breve, ¿sí? Y enseguida vamos a ir pasando a las distintas secciones que tenemos preparadas. Dale. Déjame que te cuente un poquito de qué se trata el programa de hoy. A ver. En la entrevista central, en La Ciencia con Vos, vamos a contar con Pablo Seman, sociólogo y doctor en antropología, especialista en culturas populares y masivas. En la entrevista, vamos a tener una entrevista telefónica con el candidato a diputado nacional Roberto Salvareza. ¿El expresidente del CONICET? El mismísimo. Ah, qué interesante. Seguramente en la segunda hora del programa. La editorial va a estar a cargo de Gabriela Segelso. Vamos a estar hablando sobre el cierre de listas, sobre la campaña electoral con ella. Y a su vez también la vamos a presentar como próxima conductora de este programa. Pero cha-chan, cha-chan. Después les contamos. En la apuesta de la ciencia vamos a estar hablando del proyecto de ley sobre vacunación no obligatoria que presentó una diputada del PRO. Este tema lo vamos a estar abordando con tres especialistas, grandes especialistas en el tema, entiendo: Diego Comerci, Martín Isturiz y Juliana Casataro. Todos inmunólogos, sí, gente hipersólida en el área de la inmunología. Y además, como siempre, las pastillas de la memoria y el humor de Rudy, que en segunditos lo vamos a tener al aire por vía telefónica, porque tenía otro compromiso. Bueno, Rudy hace el esfuercito de, aunque sea, salir al aire. ¿Vamos con las vías de contacto? Dale, vamos. Bueno, acordate que si nos estás escuchando por la FM Boedo 88.1, está todo bien. Pero si no podés escucharnos por el 88.1 de tu dial, podés conectar con FM Boedo, tus sentidos en el aire, o directamente con el Facebook de A Ciencia Cierta, o el de Científicos y Universitarios Autoconvocados, o llamarnos por teléfono al 4932-1870 para preguntarnos lo que quieras. A Ciencia Cierta, el programa de Científicos y Universitarios Autoconvocados Buenos Aires. Bueno, y estamos acá, tenemos en comunicación telefónica a Rudy. A ver, me parece que todavía no. Bueno, entonces contemos algo de lo que acabas de adelantar. A ver, un poquito de lo que acabas de adelantar. ¿Qué es esto de que Gaby Segueso, aparte de ser nuestra editorialista de hoy, va a ser la próxima conductora de Ciencia Cierta? Bueno, tenemos que decir que justo dio la coincidencia que tanto Roxana como yo, quien les habla, Ignacio Sabatella, tenemos viajes programados por distintos motivos, laborales, un poquito de turismo también, y coincidimos en que durante 3 o 4 programas no vamos a estar al aire con ustedes, pero A Ciencia Cierta va a seguir. Por supuesto. Todos los miércoles firmes. Como no podía ser de 19 a 21 horas, como siempre, pero con otra pareja de conductores. Eso. Y hemos tratado de cuidar y mantener este tema de un bio-bio y uno que no lo es. Es decir, tenemos alguien. Y también al revés, ¿no? El área de sociales, claro, y un baobabs, como les dicen a las áreas de sociales, y uno que no lo es. Estamos en comunicación con Rudy. Rudy, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, sabemos que tenés otro compromiso hoy. Sí, así es. Hoy también, y después les cuento algunos más que tengo esta semana. Bueno, les cuento ahora, sino mañana. Voy a estar, vos sabés que con Gustavo Campana, que escribió el libro Prontuario, que sí, es un libro muy interesante, que dice que que sin traición no hay liberalismo. Vamos a estar presentando los dos libros, el mío, la mesa gerencial de él, a las 19:30 en México 6:20, que es la librería Caburé. Qué bueno. Y el sábado tengo, con magia y política y todo, en la Casa Política y Cultura, Juana Zurduy, que es Díaz Vélez, al 5480, viene presentación de la pesada gerencia con monólogo a la gorra, magia política, buffet y todo lo que sea. Así que sí, estoy un poquito lleno de compromisos, pero de todas maneras, acá estamos también con ustedes para hacer algunos comentarios y referirme un poquito también al tema de las vacunas que ustedes están hablando. Si bien yo sé que hubo marcha atrás, pero primero un par de cositas, ¿no?, que me llamó la atención, que finalmente viste que finalmente hubo un acuerdo con los docentes. O sea, primero se mantenía muy dura Mariu con el 17, finalmente llegó al 24. Sí. Entonces un conocido le preguntó por qué y dijo, bueno, lo que pasa es que yo no soy como antes, yo soy más pluralista, yo escucho todas las voces. Entonces le preguntaron, bueno, ¿escuchaste a los docentes? No, escuché a Durán Barba, que me dijo, flaca, se vienen las elecciones, afloja un poquito, sí, ¿no? También parecería ser que para mejorar la salud de la población, el gobierno está proponiendo, ya que no va a haber vacunas, que todos tomen vitamina anti-K. ¿Viste? No sé, es una manera de una nueva vitamina. Sí. ¿Saben que por un lado está, parecería que el referente para estas elecciones, el referente de la oposición, sin duda es Cristina, ¿no?, que va liderando al menos la mayoría de las encuestas? Sí. Pero quizás ustedes no sepan quién es el referente oficialista para estas elecciones. ¿Quién? Bonadío, exactamente. Ah, claro. Está siendo el referente. Y finalmente, o no tan finalmente, bueno, también el que anda con problemas con la justicia, pero se está arreglando, es Gustavo Arribas. No sé por qué, pero cada vez que le toca un juicio, al juez que le corresponde le manda una grade selfie. No sé si ustedes lo vieron, que está haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo me quería referir al tema de las vacunas puntualmente, ¿no? Al tema de las vacunas, porque, a ver, ¿qué tiene que ver con las elecciones? En realidad, si bien ya han dado marcha atrás, primero para asegurarse, ¿no? El gobierno, para asegurarse que en la le va a ir bien, en la provincia de Buenos Aires, lo puso a Esteban Bullrich, que se va a asegurar en caso de triunfo que no falte la incertidumbre en ninguna mesa bonaerense, ¿no? O sea que él sabe, ¿no? Él es el que dijo que hay que disfrutarle, va a enseñar a todos diciendo, bienaventurados los pobres, ya que tienen la incertidumbre en sus propias casas y no necesiten a buscar un safari, un rally o un bono 100 años como los ricos, ¿no? Claro. Pero otra cosa, que si bien el gobierno dio marcha atrás, yo no termino de entender bien por qué, porque le daba chances de ganar las elecciones, era quitarles a los argentinos la obligación de vacunarse. A ver, ¿ustedes se acuerdan cuando éramos chicos? No nos gustaba que nos vacunaran, no nos gustaba que nos dieran la antivariólica, la antitetánica, mucho menos la antidifterica, que era esa que te daban en la espalda, ¿no? La Sabin tenía su compensación porque era con el terroncito azúcar, entonces, bueno, eso te lo compensaba, pero bueno, vayas a saber cuánta gente es diabética por culpa de eso. ¿Con terroncito de azúcar te daban la Sabin? Sí. ¿Ah? Así empezó la Sabin cuando éramos chicos, la Sabin oral, como en una gotita, en algún lado te tenían que meter, te daban un terroncito de azúcar, ahí ponían la gotita de la vacuna y ahí lo tomás. Estamos hablando de década del 60, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la cuestión es que yo me metí un poquito más allá, ¿no? Entonces me pregunté qué pasa, ¿no?, con las vacunas y me enteré, ustedes sabrán más que yo de esto, pero bueno, yo hice mi investigación, que las vacunas de alguna forma son una manera social de combatir las enfermedades, ya que no solo evita que uno se enferme, sino que con eso mismo, el haber menos enfermos, hay menos contagios, o sea que en realidad todos estamos más protegidos si nos vacunamos nosotros, pero también si se vacuna el otro. Gente, eso es muy populista. Eso es muy la patria es el otro. Claro. ¿No? Que vendría a ser en este caso, si fuera un eslogan, digamos, peronista, sería la salud es el otro. Y claro. No. Porque además, claro, seguro que ahora van a empezar a denunciar que hay gente que se vacuna para cobrar la asignación universal por sano, ¿no? Y después llega hasta la guita del Estado en viajar, en alimentar a los chicos, y se puede usar para otra cosa. En la meritocracia, no. En la meritocracia, cada uno tiene sus propios anticuerpos. Y el que no los tiene, se los compra. Claro. El que quiere... Claro, es así, gente. El que quiere vacunar a los chicos, los vacuna. El que los quiere proteger de otra forma, póngale poniendo rejas, alarmas, botones diversos, y bueno, también lo pueden hacer, ¿no es cierto? Es así, ¿no? Y después, bueno, porque si no estamos todos con las viejas ideologías, esto de la madre de los tristes, no es así. La gente, peor que esto, lo que yo estoy diciendo, saben que la gente lo escucha y lo repite. Este es el problema. Y se viene la resignación universal por hijo, ¿no? La asignación al final, ¿no? Y terminamos viendo que la política se transforma en llevar al perro o al guanaco al subte, por ejemplo, o bien, como está pasando últimamente, considera a Belgrano un gran emprendedor, ¿no? Claro. Al salario un gasto y a la salud una opción que uno podría elegir o no. Lo peor de todo esto, que todo esto y la represión se están consiguiendo, no me expliquen cómo ustedes, para ganar votos. Yo no lo entiendo, pero bueno, por eso mismo que me voy ahora mismo, porque tengo una sesión, para ver si mi psicoanalista me lo puede explicar. Ah, bueno, me parece muy bien. Te mandamos un abrazo muy grande, Rudy, y muchas gracias por participar en La Ciencia Cierta desde ahí. Bueno, un abrazo para todos ustedes, beso y todo eso. Dale. Y vacunémonos que, no sé, porque mira, al final... Viste que ayer el presidente le dijo a los funcionarios esto de romperse el traste. No, yo no entendí si es que se lo tenían que romper ellos o no lo tenían que romper a nosotros, pero bueno. Mejor no aclaremos mucho. Me parece que él dijo que se lo rompan ellos, pero los muchachos lo entendieron mal. Claro, totalmente. Bueno, Rudy, un gran abrazo. Nos estamos viendo. Un abrazo. Hasta luego. Llegas por mí a un sitio inesperado. Tus labios tienen un fin. Después de los ensayos te toca actuarte. Más que actuarte, hay más de mí en un mundo encerrado. Rompe el cristal, se vivir. entre tantos ojos, leer, deletrear aquel real mensaje entre líneas. Oh, de oírte hablar, de gritarte al oír. De eso habla el relato y hay cosas que siempre guardo. Así, cuadros dentro de cuadros, siempre un final sin fin. Después de un nuevo ensayo, te toca actuar, más que actuar. Hay más de mí en un mundo encerrado. Rompe el cristal, se merodear entre tantos ojos, leer, deletrear aquel real mensaje entre líneas, de oírte hablar, de gritarte al oído. Cosas que siempre guardo para mí. Ciencia con vos. Seguimos en La Ciencia Cierta y vamos a ir con la entrevista central del día. Vamos a presentar a Pablo Semán, investigador independiente del CONICET, licenciado en Sociología, doctor en Antropología Social, profesor de la Universidad Nacional de San Martín y especialista en culturas populares y masivas. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Te damos la bienvenida. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para ustedes. Bueno, tenemos muchos temas para hablar con vos. A mí por lo menos me gustaría que empezáramos hablando de lo siguiente. Creo que Rox tenía una pregunta parecida. Sí, bastante parecida. Sos sociólogo y doctor en antropología. Entonces, para el público en general, ¿podrías sintetizar las diferencias en el quehacer de uno y otro y cómo influyó, cómo influyeron estas disciplinas en tus trabajos de investigación? Mira, no hay una diferencia universal. La diferencia entre sociología y antropología social fue variando mucho con el tiempo en distintos contextos universitarios. En la época que yo opté por hacer antropología social, lo que sucedió es que en la sociología apareció la necesidad de un tipo de investigación más próxima a los sujetos de los que la sociología hablaba, y en la antropología social estaba como plantada como estaba la antropología social como sede del método etnográfico. Claro. Aunque no era la única sede, ¿no? Pero era una sede interesante y accesible. Entonces, yo tramité esas preocupaciones sociológicas a través de ese acceso a la antropología social, un poco para apropiarme del método, pero eso también ya transformó mi propia formación, porque entré en contacto con otro cuerpo de teoría que va más allá del método, que es la teoría antropológica, y que tiene un valor enorme. Y yo en realidad me alimento de la diversidad de esas disciplinas. Entre muchos de los que hemos tenido recorridos así, o recorridos en sociología y en antropología, o una u otra, hay muchas discusiones de qué sería lo mejor. A mí me parece que los recorridos híbridos son muy formativos, y que uno, digamos, tiene que tener en cuenta que hay una especificidad de esas disciplinas, por un lado, que esas especificidades son históricas, ¿no? Y que justamente van variando por el diálogo entre las disciplinas mismas. Y yendo más en concreto, te voy a agregar una cosita, porque sí. Yo estoy, en general estoy de acuerdo con vos en cuanto a lo híbrido de la formación de uh-huh. como investigadores en ciencias sociales, pero muchas veces eso no encaja dentro de el formato de las instituciones y uh-huh. las academias, ¿no? Como sí. comentario. No, breve. Que esa tensión se da por lo siguiente, creo yo, que es. A mí me parece que nosotros tenemos un sistema universitario muy organizado por disciplinas uh-huh. y un sistema de investigación más moderno organizado por problemas. Entonces, cuando está organizado por problemas de investigación, yo creo que la formación de grado y la trayectoria también. Híbrida no es tanto un problema. Al contrario, aporta muchísimo a plantear y resolver problemas de investigación. De hecho, si uno ve ciertos proyectos de investigación, no sabe si es de un sociólogo o de un antropólogo. Claro. Y no quiere decir que son tipos que no sean conscientes de las diferencias disciplinares, que no se las puedan plantear, que no tengan un argumento sobre eso. Ahora, cuando eso es trasladado al sistema universitario es más complejo porque, digamos, son instituciones más antiguas, con otras inercias, sí. y que la diferencia disciplinar las ha organizado. Y particularmente en Argentina las tenemos organizadas de una manera tal que la sociología se enseña en un lugar y la antropología en otro. Pero digo, en el sistema académico francés, por ejemplo, antropología y sociología tienen una tensión mucho menos fuertemente planteada. En el sistema académico inglés también. Claro. Y en cambio en Estados Unidos sí. Entonces, la verdad es que existan las disciplinas, en realidad, es el efecto no solamente de instituciones, sino también en parte de un planteo epistemológico que hay que recuperar para saber de dónde salió. No salió de la nada, no es natural, que salió de, digamos, la tripartición que propone Parsons para las ciencias sociales. Entonces, hay sociología, hay antropología, hay psicología social, hay una ciencia del poder, digamos, y eso tiene que ver con los subsistemas parsonianos. Pero, digamos, acomodar la definición de las disciplinas, incluso para el sistema universitario, desde esa perspectiva, es un problema, en el sentido de que uno está como tomando como universalmente válida una versión de la posibilidad de dividir claro. disciplinas. Insisto, en Europa, tanto Francia como Inglaterra, eso no necesariamente fue así. Y hasta cierto punto, la antropología social inglesa, por ejemplo, que tiene diferencias de objetos y de temas, era una especie de sociología de ultramar. Y uno le podrá criticar lo colonial, sí. ¿no? Pero no la lógica de dividir las disciplinas, o la lógica de dividir las disciplinas en Inglaterra es de otra manera, y habrá que hacer otra crítica, no tiene solo que ver con su colonialidad. Sí, igualmente esa transdisciplinaridad de los objetos de estudio después en los posgrados y en las áreas de investigación se da en todas las disciplinas, ¿no es cierto? O sea, hay como una cuestión disciplinar en la formación de grado y después los cruces de temas ocurren en todas las áreas disciplinares de la investigación científica, ¿no? Pero yendo al punto así como un poco más concreto de tu trabajo, a mí me interesaba, después de haber leído algunas cosas tuyas, y que yo ver cómo definías vos en este cruce de disciplinas uh-huh. que te atraviesan, o que vos tomás estos marcos teóricos que mixturás para abordar un sujeto de estudio, cómo se definen desde ese lugar, desde esa transdisciplinaridad, la cultura popular y la cultura masiva, y qué es lo que las diferencia en tu mirada, ¿no es cierto? Que es tu sujeto de uh-huh. estudio. En realidad, en mi mirada no se diferencian. Ajá. Me parece que hay toda una serie de tradiciones o de inercias, diría yo, a esta altura, que miran la cultura popular como si fuese algo que sobrevive, supervive o es activo directamente, pero que viene de un mundo tradicional, rural, vinculado al pasado. Digamos, lo popular está como vinculado a eso. Y la cultura masiva, en un sentido de lo popular casi anglosajón, tiene que ver con la más mediación uh-huh. eléctrica y electrónica, ¿no? Y a mí lo que me parece es que si uno piensa en la dimensión simbólica de las prácticas de los sectores subalternos, que eso es lo que a mí me interesa investigar en concreto, si uno está interesado en eso, lo que se va a encontrar es con que eso que uno llama cultura popular y por otro lado llama cultura masiva, en un hogar está copresente de forma permanente, está, para decirlo de una manera brutal, el gauchito Gil y el televisor y la computadora todo al mismo tiempo, y lo que uno está interesado es en investigar, digamos, las relaciones sociales tal como se estructuran a partir de esos lugares. Y vuelvo un poco a lo que me preguntaban antes. Yo, en mi postura, digamos, transdisciplinaria, o mi recorrido entre disciplinas y mi apropiación de ese recorrido, pongo un énfasis muy fuerte en el método etnográfico, incluso, digamos, en sus versiones, si se quiere, más radicales, porque justamente me parece que ese uso del método etnográfico nos permite prevenirnos de categorías un poco vacías, otro poco zombies, otro poco reificadas, otro poco prehechas, que sirven para clasificar con percepciones de otras situaciones las situaciones contemporáneas. ¿Vos podés definir muy concretamente para nuestros oyentes que no tienen tu experticia a qué llamás método etnográfico? Sí, en principio no sé si lo puedo definir con mucha precisión y debería poder hacerlo, incluso en palabras simples, pero yo entiendo que el método etnográfico tiene que ver con coproducir conocimiento con los actores a los que uno malamente llamaba ya no nativos, y tiene que ver con, de alguna manera, tener algún registro y acceso a las prácticas, si se quiere, en tiempo real. No niego que la lógica de la investigación etnográfica pueda desplazarse a situaciones, digamos, que son del pasado, vía archivo o digamos, definirse de otras formas, pero digamos, hay para mí, y yo estoy totalmente en contra de definiciones normativas del método etnográfico que digan es esto, no es lo otro, porque esa parte, lo que pasa en general con los practicantes del método etnográfico, cada uno cree que su experiencia es la única válida y todas las demás no son el método etnográfico. Entonces yo, al revés, yo les digo qué es lo que es para mí el método etnográfico, aceptando que hay otras versiones del método etnográfico, y aparte diciendo esto es lo que yo hago, trabajo con gente que tiene ciertas prácticas, la acompaño, entro en diálogo, interrogo, me dejo interrogar, anoto lo que dicen, hago diarios de campo posteriores de las situaciones, trato de hacer pocas entrevistas que encasillan demasiado la interlocución, que le sacan espontaneidad, que no dejan aparecer la vida tal cual es. Tal cual es, pero con tu mirada, claro, con vos adentro, digamos, ¿no? Lo cual es una intervención. Con él es una intervención muy fuerte, y, digamos, no dejo de ser muy reflexivo respecto de lo que sucede en las interacciones y respecto de las categorías que yo voy poniendo en cuestión en ese proceso. Y bueno, eso es lo que va pasando en mi versión, eso es lo que yo hago con el método etnográfico. Y eso me sirve para una cosa que a mí me interesó, si se quiere, académica y políticamente, que tiene que ver con producir una mirada sobre los sectores subalternos que rescate, por un lado, lo que ellos son capaces de hacer a pesar de todas las constricciones, y por otro lado, que ponga en cuestión las miradas que, ya sea por demonización o apología, los distorsionan, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera trato de que se haga presente eso. Siempre es un problema hacer presente la voz de los subalternos, pero trato de hacer eso. No sé si es tan posible, si me sale bien. Pablo, vamos a hacer una cosita, vamos a ir a una tanda y cuando volvamos continuamos con la entrevista y vamos a meternos de lleno en tu trabajo específico, que has estudiado diversos fenómenos populares barra masivos, desde la cumbia hasta fenómenos religiosos y protesta social y demás. Así que en el próximo bloque nos vamos a meter de lleno en esos temas. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @fmboedo. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, FM Boedo, 88.1.

o aquello en lo que se haya transformado la industria musical. Entonces, si alguien quiere saber cómo es la gente de nuestra época, tendrá que estudiar su relación con la industria cultural, porque indefectiblemente eso sucede, insisto, nos guste o no, más allá de que uno dice la realidad, la gente tendría que aprender solo en el colegio y la familia, bueno, sí, pero eso compite contra la mediación masiva. Y en segundo lugar, sí, con la cumbia específicamente, creo que tiene un papel clave en varias generaciones de parte de la población de los sectores populares, y en general la mirada sobre eso, yo diría hace unos 10 años, hace unos 15 años, cuando yo empecé a estudiar esto, sí, era una mirada normativa muy negativa, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en esa época, cuando yo empecé a estudiar cumbia, hace 15 años, les estoy diciendo más, un poquito más. Año 2001, 2002. No, yo empecé en el 98, hace 20 años. 20 años. O sea, escribir, estudiar antes, pero digamos, escribir cerca del 98. Y la verdad es que mis colegas de las ciencias sociales, incluso los progresistas, los diarios, la policía, el Confer, estaban más o menos todo el mismo lado. Y decían, por alguna razón, ¿por qué vas a estudiar eso? Eso no es importante, esa es una música horrible y aparte dice cosas malas. Bueno, en todo caso, digamos, yo creo que como esa música cumple un papel importante en la formación de nociones de la subjetividad y de los otros, para alguna gente cumple ese papel, era importante sociológicamente estudiarlo. Y en ese momento... Bueno, sí. Pero después me pasó una cosa que es, actualmente, el relevo sociocultural, la generación de relevo de esos que me cuestionaban, que son algunos jóvenes, me vienen a preguntar, ¿es cierto, Pablo, que la cumbia es revolucionaria? Y yo digo, no, tampoco, estúpido. O sea, no, porque digo, pero la verdad es que, digamos, porque lo que pasó en la percepción de la cumbia, en el nicho sociocultural donde nos formamos los cientistas sociales, es de un sentido común, que es, eso es el opio de los pueblos, distrae a los pueblos de la verdadera concepción, sí, de la vida y no sé qué cosa, digamos, que se les ocurría, a otra que es que en realidad no, la cumbia, en parte producto de algunas cosas que escribí yo por otro lado, una percepción de la cumbia como si fuese una intervención programática a favor del cambio social y tampoco es eso. No, claro. No. Pero si ustedes ven la película, no importa. Hay algunas producciones culturales que en este momento, digamos, dan cuenta de ese nuevo sentido común. Cuando yo investigué, cuando uno investiga también, sobre todo temas de las ciencias sociales, tiene que tener en cuenta con quién está discutiendo. Yo estaba discutiendo con una parte de la sociedad que se negaba a ver la importancia sociológica que tenía ese fenómeno, en el sentido de que funcionaba con un peso importante en la vida social y que además le adjudicaba un sentido que no tenía. Ahora eso cambió. Yo ahora no discutiría las mismas cosas que discutía en aquel momento. En ese momento, una de las cosas que le atribuían a la cumbia era su carácter sexista, por ejemplo, que para mí fue uno de los temas como interesantes en la cumbia. Y un poco lo que yo traté de ver y de comunicar a partir de lo que vi es que, en primer lugar, la adjudicación de un carácter sexista a la cumbia era totalmente arbitraria, en el sentido de que, a ver, yo les digo una cosa, ustedes conocen, todos conocemos la canción Me gusta ese tajo. Sí, claro. Y no hay expresión más cosificante, si ustedes quieren, que la expresión Me gusta ese tajo. Y a nadie se le ocurrió decir que Spinetta era un cosificador. Entonces, digamos, nuestra selección de las cosificaciones en la música popular es al menos curiosa. Nos fijamos, para adjudicarle carácter cosificador, en los géneros que no nos gustan, o los que no nos gustaban, porque ahora a todos nos gusta la cumbia. Somos todos cumbieros de alma. La otra cosa es que la presencia de esos temas sexuales que daban lugar a la calificación de sexista, muy selectiva, muy arbitraria, muy sesgada, en realidad expresaba un fenómeno más complejo, que es una cosa que a mí me interesó ver, me sigue interesando ver, que es que en un marco de interpretaciones que yo diría es machista, es androcéntrico, no hay fuertes cuestionamientos de género, sí aparece otra cosa que es nueva en la cultura y que es nueva en la cultura popular y masiva, que es la objetivación del repertorio de la sexualidad y que se habla de la sexualidad como de un tema más y se digamos, evalúan, aprecian, discuten las actitudes de las personas y el sexo está como una cuestión de primera importancia en la experiencia de distintos grupos sociales. Claro. Eso, de nuevo, no importa si a mí me gusta, no me gusta, eso es algo que pasa. Si alguien quiere entender cómo funciona la sociedad argentina, tiene que entender que en los últimos 20 años el sexo estuvo en el centro de las discusiones, por ejemplo, a través de la música. Sí, antes también, ¿no? Porque en los años, la cumbia de los años 60, la cumbia que se hizo también popular, aunque aún en los sectores marginales, pero que después atraviesa otros sectores, que a la Argentina lo traen los guaguancó, que tenía alguno de sus integrantes, era colombiano, también estaba atravesada por estas cuestiones. Ahora, la discusión entre música académica y música popular respecto de lo que es válido y lo que no lo es una discusión que los músicos y los académicos de la música tienen desde hace mucho tiempo. El punto es que el otro género que vos abordás, que es el tema del rock chabón, digo, si uno busca en el mundo, Mark Fisher escribió algo sobre eso en su libro de Realismo Capitalista. Este hombre era inicialmente crítico de música. El punk tiene algo de lo que aparece en el rock chabón, ¿no? De lo, donde lo importante no es tanto cuál es la estructura armónica y melódica, sino sobre todo el mensaje. ¿Algo de eso aparece en la cumbia villera también? Sí, déjame dar un pequeño rodeo. Uno, a ver, yo creo que la discusión de los musicólogos y los músicos sobre qué música es válida o no es válida es perfectamente entendible que ellos la tengan. A mí lo que me parece... No, digamos, como cientista social, lo que me interesa analizar es qué es lo que hacen esos, qué es lo que están discutiendo esos tipos cuando discuten ese tema. Claro. Y a mí lo que me parece es que las ciencias sociales no pueden limitarse a hacer la mímica legitimadora. Exacto. De la posición de algún grupo en esa discusión, y especialmente la posición dominante o eventualmente dominante, que es la posición de la idea de la música erudita como la única música posible. Sí, más allá de que yo diría extremo. hoy la verdad es que ya no existe esa configuración en la que música erudita es igual a música legítima. No, pero digamos. Pero en las academias. Pero hay una tentativa de producir juicios estéticos que son juicios sociales oscurecidos. Sí. Y en todo caso, la ciencia social lo que debe tratar de ver es qué es lo que se hace cuando se hacen esos juicios estéticos. Claro. Eso es lo primero, me parece a mí. Lo segundo es. Yo creo que el rock chabón sí ocupó un lugar parecido al punk en cuanto a la posición de decir somos las flores del tacho de basura de tu jardín, digamos, dar cuenta de cierto grado de pudrición social. Y efectivamente la cumbia hizo eso. A mí lo que me llama la atención, esto es algo nuevo que a mí me llama, antes me llamaban la atención otras cosas, ahora me llama la atención otra. En principio me llamó la atención que es, yo decía en su momento... Esta es una música de protesta que no se llama a sí mismo música de protesta. Sí. Y yo lo decía justamente para discutir con colegas que creían que la música de protesta es una única tradición y que entonces se ponían a hacer juicios estéticos ellos a decir, no, esto no es música de protesta. Que no es el lugar que le corresponde, me parece a mí, al cientista social. Le corresponde el lugar de sorprenderse y decir, bueno, tal vez ahora la protesta... que esté se hace a través de la música, esté pasando por ahí. Pero tampoco me interesa, digamos, una vez hecho este paso, pelearme con otro y decir, no, detrás de la cumbia villera hay un diagnóstico y un programa que elabora la situación de la Argentina mejor que cualquier partido. No, porque ya es una locura, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, digamos, ni tres pelados ni tres pelucas. Tal cual, estaba pensando. Era una protesta social en acto. Y ahora tal vez eso se esté pasando en otros lugares, digamos. Yo veo que a veces que hay jóvenes que intentan recuperar ese tipo de investigación que hice yo y hacerla ahora de nuevo. Bueno, ahora la cosa tal vez está en otro lado. Ahora me imagino que también... No entiendo los que hacen lo mismo que yo hice ayer, pero como hasta ahí no más. Imagino que muchos también deben estar retomando ahora el fenómeno del reggaetón, ¿no? Así como en su momento vos te tocó abordar la cumbia villera, muchos estarán con el reggaetón. No sé si tuviste oportunidad de escuchar el hit Despaciencia y tiro un chivo... Porque acá tenemos, al lado tuyo hay dos de las grandes cantantes que hicieron ese hit. Pero bueno, que queda al margen del comentario. ¿Es ahora para comentar? Me perdí. Pablo, mira, estamos muy cortos de tiempo. Tenemos que agradecerte okay. la, la presencia en La Ciencia Cierta. Y nos vamos a ir con la presentación del tema musical que vos elegiste. Y con eso, muy breve, te despedimos y te agradecemos. Y yo te quiero decir, antes que vos presentes el tema, que a mí siempre me falta tiempo para seguir escuchando a nuestro entrevistado, ¿eh? Así que te convocaremos otra vez, si okay. querés. Contanos qué tema es el que elegiste. Yo les mandé dos y no sé cuál van a poner. Ah. Dolores y amores. Es un grito y mi solto. Es preciso aprender, ¿no? Es una canción que me gusta mucho la letra. En algún momento dice el dolor lo que nos enseña es la voluntad de no tener. Sufrir de más que fruto, nosotros precisamos aprender. Esa es la. Wow. La traducción. Gracias, Pablo. Cierta presenta el editorial de Siúa. Música. Seguimos en La Ciencia Cierta para presentar a nuestra editorialista del día, a Gabriela Segueso, siempre me... Gaby, discúlpame que tenga que... Segueso, mira. Porque algunos te dicen de una manera y otros de otra. Bueno, Gabriela es licenciada en Ciencia Política, doctora en Ciencias Sociales de la UBA y flamante investigadora de CONICET, con sede en el Instituto Gino Germani. Gaby, buenas tardes. Y vas a estar hablando de cierre de listas, de campaña electoral, con tu expertise de politóloga. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Nacho, Roxana, gracias por la presentación. Sí, voy a hablar del balance del cierre de listas de cara a las PASO. Soy politóloga de origen, pero no me dedico mucho a la ciencia política, con lo cual me pareció interesante preparar algunas ideas para charlar con ustedes. En primer lugar, me parece que si uno tuviese que ponerle un título a esta editorial, sería algo así como Quiero vale 4 y falta envido al mismo tiempo. A ver. Le estoy metiendo un poquito de épica al asunto, pero me parece que hay algo de eso que pone en escena lo que sucede con estas PASO. En primer lugar, cerraron las listas hace una semana y media, el sábado 24, y a mediados de agosto vamos a tener estas primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, en las cuales, y por qué decía esto tan así a todo o nada, porque en general, en términos generales, en casi todos los frentes electorales hay algunas sorpresas, novedades, renovaciones, etc. Sí. En primer lugar, me parece que, así como en general, si uno dijera rapidito, Cambiemos en Provincia de Buenos Aires y a nivel general en toda la Argentina, es el único frente electoral que compite en las 23 jurisdicciones bajo el mismo sello. Eso es una... Excepto Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? O sea, es decir, el distrito más consolidado que tiene Cambiemos prefiere ir a seguro y no legitimar otras o internas al interior de su propio frente. Es decir, en Ciudad de Buenos Aires no va con la UCR. Dato de color también es que en Provincia de Buenos Aires y en Córdoba va a ser la primera vez que desde el 83 la UCR no presenta candidato. Es un dato, muy interesante. Así, si uno tuviese que ponerle un título a la situación de Cambiemos, es que de alguna manera el candidato es el proyecto. Los nombres no son en general, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, no son nombres fuertes. Sin embargo, de alguna manera pretenden traccionar bajo la figura del presidente y fundamentalmente la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Eso me parece que es un dato bastante interesante. Respecto del kirchnerismo, varias sorpresas. La primera es sin Randazzo, esto es, no se va a las PASO. Pero sobre todo, y lo más interesante me parece del asunto, es que aparecieron un montón de nombres inesperados. Sobre todo apareció una renovación que no viene de la mano de estructuras partidarias tradicionales. Y ese es otro dato. Voy a volver sobre eso en un ratito, pero quiero hacer un pasar por todo el escenario electoral, tal y como quedó configurado después del cierre de listas. Randazzo va solo, otra gran sorpresa. Lustó también va solo, va por fuera de Cambiemos, esa es otra gran sorpresa. Y Massa va sin una alternativa interesante en Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, me parece que para todos es una apuesta a todo o nada. Es muy difícil salir de las PASO y salir de las generales más a mediano plazo sin ganar mucho o perder mucho. Ambas cosas me parece que pueden suceder. En ese marco me parece que hay dos o tres cosas que yo decía, ¿qué pasa con el kirchnerismo, no? ahí hay algo que me parece interesante, que es si Cristina, si el cristinismo, si el kirchnerismo cristinista en general jugó siempre fuerte, es una vez más ese tipo de juego. Quiero decir, no se va a las PASO, se va sin randazo, y para hacer ese para dar ese paso, para dar esa renovación, podríamos decir, la gran apuesta es la constitución de una nueva identidad, que tiene una multiplicidad de elementos heterogéneos muy interesantes. Estamos hablando de unidad ciudadana. De unidad ciudadana, sí, estoy hablando de unidad ciudadana, pero también podríamos hacer referencia al frente que se constituyó en Ciudad de Buenos Aires. También, ¿sí? Claro. A mí me parece que en los dos casos lo que resulta interesante ver es que esa nueva identidad que se está produciendo, porque de alguna manera las listas son la resultante de una articulación entre una multiplicidad de elementos heterogéneos. Bueno, ¿cuál es la heterogeneidad de la lista de Cristina, por decirlo así? Sí. ¿Qué es lo heterogéneo ahí? Y me parece que hay ahí dos o tres elementos muy interesantes. Uno es el rol de la mujer, ¿sí? Uh-huh. Son listas en donde aparecen mujeres o encabezando o con paridad respecto de la cantidad de escaños a disputar que los hombres. Segundo, el lugar que tiene la ciencia y la educación en general. Sí. ¿Sí? La relevancia para nosotros en este campo me parece que es fundamental, la relevancia que ha tenido tanto la candidatura, el segundo lugar de Salvarez en Provincia de Buenos Aires. Con quien estaremos hablando en minutos. Me alegro mucho. Junto con la lista de Ciudad de Buenos Aires encabezada por Filmus. Pero además una multiplicidad de sindicalistas vinculados a la educación, becarios del CONICET, presidente de centros de estudiantes de universidades. Es decir, en las listas hay un peso específico que están teniendo la ciencia y la educación en general que me parece que es interesante marcar. Sí, señalar, ¿no? Sí. Y después, así como decía esto, que hay la configuración de una nueva identidad, me parece que en el kirchnerismo, que no es menor, que es una apuesta a todo nada, pero es una apuesta a todo nada sin las estructuras tradicionales o con estructuras tradicionales y algunos otros elementos. Y me parece que otro dato interesante es que en el resto de las conformación de las listas, en las otras listas, de las otras opciones electorales, hay algunos también datos salientes. Uno es el lugar que tiene el discurso de la corrupción. ¿Sí? Sí. El caso de Ocaña o Margarita Stolbizer, sí, dan cuenta, insisto, porque son representaciones, digamos, la composición de la lista lo que muestra es que se quiere comunicar con eso. O la misma Carrió en Ciudad de Buenos Aires. La misma Carrió en Ciudad de Buenos Aires. Eso es un elemento. El otro elemento es la retórica del combate contra la pobreza. Toti Flores o Daniel Arroyo, en el caso de la lista que encabeza Massa, me parecen sintomáticos de ese mismo gesto. Es esa preocupación, lo digo entre comillas, sí, respecto de el aumento de la pobreza, la cuestión de los sectores populares. Y otro elemento que me parece interesante es el lugar que también tienen en esas listas los especialistas, expertos en seguridad. Claro. El tercero en Provincia de Buenos Aires de Cambiemos es Montenegro. Guillermo Montenegro es ya un clásico en temas de seguridad, que participó de todas las experiencias en esta materia, primero en Ciudad de Buenos Aires, en verdad diría primero en lo que era incipientemente lo que después fue Fundación Pensar, que es el Grupo Sofía, y luego ya en la gestión específica en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces me parece que todos esos ejes de alguna manera nos muestran cuáles son los vectores sí, que van a atravesar, me parece, la campaña en este punto. Y cuando decía educación, también digo educación respecto de la figura de Bullrich. Bullrich no es una figura conocida, sin embargo, de alguna manera es un premio que encabece el la ministro lista, actual, claro, de Educación, la lista de diputados, senadores de Cambiemos. Claro. Yo tengo una pregunta, Gaby, respecto de lo que decías antes y para ir cerrando esta intervención editorial tuya. Vos decís ganar mucho o perder mucho, digamos. Se apuesta, las distintas listas están poniendo esto en juego. Apuestan a ganar mucho o a perder mucho. ¿Hay algún margen para la interpretación de los resultados, siendo que se apuesta a ganar mucho o perder mucho? Es decir, ¿pueden leerse los resultados desde distintas, de distinta manera según quien los lea? Siempre las lecturas son lecturas en posiciones, digamos. Ya, nunca son lecturas objetivas, neutrales, impolutas, prístinas. Al revés, te diría que siempre son lecturas políticas y lecturas que están atravesadas, sostienen posiciones de poder. Uh-huh. Si no, sería un fetichismo del dato, creer que el dato habla por sí mismo. Claro. Y en ese sentido, respecto a tu pregunta, pues yo tenía preparado algo también para comentar y lo hago muy rápidamente antes que Carla me mate del otro lado del vidrio. Se puede decir que hay tres lecturas posibles una vez puestos los resultados. Una es la lectura institucionalista, cuántas bancas gana y cuántas bancas pierde cada fuerza electoral. La segunda es la lectura de distrito único, es decir, sumar la cantidad de votos que tiene cada fuerza electoral a lo largo y ancho de todo el país. Tal cual. Que no todas las fuerzas compiten en todo el país. Como decía Gaby, la única que va a competir en más distritos es Cambiemos. Y la tercera lectura es la mediática, se podría decir, donde solo importa lo que pase en la provincia de Buenos Aires. Es la madre de todas las batallas. Y creo yo que al presentarse Cristina encabezando Unidad Ciudadana, todas las miradas van a estar puestas ahí y ganadores y perdedores, creo yo, se van a determinar en función de lo que pase en provincia de Buenos Aires. Y ahí lo que hay que ver es, hoy en día encabeza Cristina las encuestas, pero hay que ver el margen por el que gana. Creo yo que ahí Cambiemos apuesta a perder por el mínimo margen. Sí. Esa es la apuesta, no apuestan a ganarle, sino a cortar todo lo que se pueda la diferencia con la boleta de Unidad Ciudadana, creo yo. No sé si la última cosa que te digo, yo me parece que es un análisis un poco politológico el que estás haciendo. En verdad no, bueno, creo que la madre de todas las batallas sea solo una construcción mediática. Hay algo que es cierto, el padrón electoral de la provincia de Buenos Aires tiene un peso específico en relación con el del resto de los distritos, que es enorme. Y efectivamente, de alguna manera, ganar en la provincia de Buenos Aires no tiene el mismo impacto que en el resto de las jurisdicciones, independientemente de que para tener posiciones sólidas, tanto para el gobierno como para la oposición en las cámaras, tenés que ganar no solamente en la provincia de Buenos Aires, pero me parece que es un distrito clave. Ciudad de Buenos Aires también, lo que pasa es que está más sencillo, digamos, o parecería ser que es más sencillo Ciudad de Buenos Aires. Para Cambiemos. Para Cambiemos. Gaby, te agradecemos mucho la presencia hoy y a partir del miércoles que viene la van a tener sentadita acá junto a Augusto Varese en lugar de Roxana y de quien les habla, Nacho Sabatella. Nacho Sabatella. ¿Saben qué? Nosotros hoy pasamos la posta y ahora nos vamos. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. De lunes a viernes, de 15 a 17, salgan al sol. FM Boedo, FM Boedo, 88.1. Nosotros y los medios. En vivo, a la una de la tarde. Nosotros. A la una, a la una, a la una. De la tarde. Nosotros. Nosotros. Nosotros. Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. O razona con el no pito. Con el no pito. Lo de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y los que piensan con el no pito. No puedes ni siquiera mencionarlo, no puedes ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo, por favor. Y después los... Nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una, a la una, a la una. A la una de la tarde. FM Boedo 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo 88.1. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta, el programa de científicos universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y acá estamos nuevamente en A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. En comunicación telefónica ya, en comunicación telefónica te contamos con el doctor Roberto Salvareza, expresidente del CONICET, investigador y además el segundo candidato en la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Roxana Toriano te habla. ¿Qué tal, Roxana? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo estás, Roberto? Te saluda Ignacio Sabatella, Nacho Sabatella también, si querés. ¿Cómo estás una vez que te han nombrado en la lista de Unidad Ciudadana para el segundo lugar, ni más ni menos, de la provincia de Buenos Aires, con la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires en esta elección crucial? Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cuáles son tus sensaciones? Bueno, a ver, en primer lugar te cuento que mi sensación inicial fue de sorpresa, porque la verdad que no esperaba esta posibilidad. Si bien está muy claro que este movimiento Unión Ciudadana es un espacio en el cual se convoca a todos los sectores de la sociedad a enfrentar las políticas neoliberales que está llevando el gobierno de Cambiemos y a frenarlas en el Congreso, la verdad que me sorprendió que, digamos, que me convocaran en representación de los científicos a un lugar tan importante, ¿no? Que por otra parte, luego si uno reflexiona, está de acuerdo con estos 12 años que hizo el gobierno kirchnerista, que fue poner la ciencia y la tecnología en un lugar muy importante en la sociedad, ¿no? O sea, con la idea de que el conocimiento, la generación de conocimiento es fundamental para que los países se desarrollen y para que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Bueno, justamente, Roberto, nuestra segunda pregunta iba en esa dirección, ¿no? Ya es muy fuerte que una persona como vos, que seas vos el segundo candidato a diputado. Esto no solo muestra una apertura en las listas clásicas que suelen ir a este tipo los nombres clásicos que suelen ir a este tipo de candidaturas, pero ¿qué lugar pensás vos que va a ocupar la ciencia en la campaña propiamente dicha? O sea, ¿cuál es tu idea respecto de la ciencia en la campaña, más allá de lo que vos puedas recorrer y contar en los distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Mira, yo creo que hay un tema central que es que es de interés de toda la sociedad. Aquí parece ser que la discusión es entre pasado y futuro, ¿no? Y yo creo que hay que poner muy muy claro que el conocimiento y la ciencia es justamente lo que pretendía tener un país, generar un país desarrollado, ¿no? Si miramos qué modelo de país necesita conocimiento, qué modelo de país necesita ciencia y tecnología, vamos a un país que sea capaz de tener industria, que sea capaz de tener innovación, un país que sea capaz de tener soberanía tecnológica, que desarrolle sus radares, que tenga sus desarrollos nucleares, que pueda producir sus propias semillas. Ese es el país del futuro, la Argentina que todos queremos, la Argentina que también tenga su riqueza, que valore sus riquezas naturales, pero también sea capaz de volverse competitiva en esos aspectos. Ese es el país del futuro. A ese país queríamos ir, y ahí la ciencia tiene un rol. Pero en el fondo lo que trasciende a la ciencia es qué país queremos, ¿no? El país que nos ofrece hoy en día Cambiemos es el pasado. El futuro de ellos es volver al 2001, es volver al modelo agroexportador de especulación financiera que desembocó en la crisis más terrible que vivió nuestro país. Entonces, en ese aspecto es, de alguna manera, interpelarlos en esta cuestión de pasado y futuro. ellos son el pasado real. La Argentina es otra, la Argentina que del futuro es otra Argentina. Es la Argentina que toma estos modelos que ellos se llenan la boca, ¿no? Como los países desarrollados, mira Alemania, mira Estados Unidos, mira la Comunidad Europea, mira Corea. Bueno, ¿qué es esto? Pues, ¿dónde está el futuro? Ellos no ofrecen el futuro, lo que ofrecen es pasado. Roberto, la semana pasada se discutieron en el Congreso distintos proyectos de ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Vos creés que pueden avanzar en comisiones estos proyectos antes de las elecciones de octubre? Mira, yo creo, a ver, hay un gesto importante de lo que es digamos, el mundo legislativo, no tanto de senadores como de diputados. En el caso de senadores hubo un par de presentaciones, pero no pasó de la presentación de los proyectos. En el caso de diputados se avanzó mucho más porque hubo quórum, la comisión tuvo dictamen de mayoría por el proyecto de Guado de Pedro. Entonces me parece que avanzamos más en el sentido de que existe una preocupación real en el poder legislativo de que lo que es la ciencia y el conocimiento tiene que tener una sustentabilidad, que no podemos tirar por la borda 12 años de desarrollo y dejar que nuestros científicos se vuelvan a ir. El tema de qué puede avanzar o qué no puede avanzar, bueno, eso no te lo podría decir, porque eso va a transitar por comisiones, como por ejemplo la Comisión de Presupuestos, que son en manos de alguna manera el oficialismo tiene mayoría. Claro. Pero más allá de eso, está el tema de que hay una preocupación del legislativo. Este dictamen de mayoría en la Comisión de Ciencia y Técnica de Diputados es simbólica. Y también es una, si vos querés, una esperanza de que cuando se envíe el presupuesto para el año que viene, se analice con lupa lo que están poniendo en ciencia y técnica, ¿no? Es decir, los legisladores también tengan conciencia de que, de acuerdo a los números que salgan de ese presupuesto, van a provocar o van a avanzar en la destrucción del sistema. Entonces me parece que llamar la atención de los legisladores sobre este punto y ponerlo en la agenda pública, me parece que no es menor. Bueno, esto es interesante lo que decís en términos de que, habiendo puesto firmas acompañando un proyecto como el que finalmente salió de comisión, inclusive firmado por diputados de la Alianza Cambiemos, los compromete en una defensa de la que, si después se bajan, esto tendría un costo político. Y me parece que en este momento esto es fundamental. Pero yo retomo algo de lo que dijiste antes, esto de pensar en el país del futuro, donde la ciencia y la tecnología tienen un rol tan importante como el que venían teniendo, como el que se pensaba, es decir, un país que entra al mundo no a través de seguir endeudándose, sino a través de lo que puede producir en términos de conocimiento y ciencia y tecnología, ¿no es cierto? ¿Cómo vos armás o cómo pensás vos tu rol en la Cámara de Diputados? Porque por supuesto descontamos, sos segundo en la lista, descontamos que vas a estar ahí adentro, y esto trasciende nuestro deseo, creo. ¿Cómo pensás vos tu rol en la Cámara de Diputados? ¿Cuáles serían los proyectos de ley en los que vos pensarías? Mira, yo te diría que en la Cámara de Diputados vamos a tener un doble rol, ¿no? Por un lado, el rol de frenar iniciativas que sabemos que se van a tirar sobre la mesa, ¿no? Ya estamos con el tema de la flexibilización laboral, claro. Y también el tema, por ejemplo, de la reforma previsional. Si uno lee el boletín oficial de hace unos días, lo viste. Hay ya un observatorio creado sobre seguridad social. Esta gente va a avanzar sobre la privatización del sistema público, del sistema previsional, y también van a avanzar en otros temas, podrían avanzar sobre las empresas públicas, sobre qué tanto costó recuperar. Claro. Entonces, me parece que tenemos un rol de oponernos firmemente a esas iniciativas de este movimiento Unidad Ciudadana, pero también pensando ya en un rol proactivo, ¿no?, de propuestas. Yo creo que desde el lado, y ahí sí me involucro ya en el tema específico, que son de mi conocimiento, ahí hay una batería de leyes que necesariamente tenemos que impulsar desde lo que veníamos hablando, ¿no? Esta ley de financiamiento, que no sabemos si va a poder transitar todo el recorrido, tal vez la tengamos que empujar más adelante. El tema de decretar la emergencia presupuestaria para el sistema de ciencia y técnica, que también está hoy en día, es un proyecto existente. También el otro proyecto que hay es una ley para que se siga manteniendo los ingresos en CONICET para evitar la fuga de cerebros. Claro. Todos son ya generados por otros compañeros legisladores. Me parece que ahí vamos a tener que poner todos juntos, hacer fuerza para que esto se mueva. Y en aportes personales, y se puede discutir con varios referentes del área de ciencia y tecnología. Por ejemplo, uno podría pensar en una ley de ciencia para el país, en el cual se defina claramente las funciones de un científico y demás. Hoy en día tenemos muchos organismos de ciencia y técnica con distintas características. Me parece que esto lo tendríamos que aggiornar y poner las definiciones bien claras, ¿no? Otro tema es una ley, por ejemplo, de estímulo a lo que sería el desarrollo tecnológico autónomo, ¿no? Una ley que permitiera o que tuviera claramente definiera la necesidad de que el país fuera desarrollando su propio sistema tecnológico. Eso sería, me parece, muy importante. Después también tenemos el tema de problemas, si vos querés, o reclamos históricos dentro de cada organismo, de claro. diferentes organismos que componen ciencia y técnica. El CONICET tiene reclamos históricos desde la jubilación de los técnicos, claro, que no me he olvidado, porque me lo han recordado estos días, que no me olvido de la ley que había mandado Cristina Fernández de Kirchner al Congreso los últimos meses. Esa ley no salió, quedó ahí, ya debe haber perdido estado parlamentario. Estado parlamentario. Tenemos también el tema del estatuto del CONICET. Bueno, hay también en otros organismos, por ejemplo, hay un tema que es muy serio, que hay de la ley de ciencia y tecnología que tenemos vigente, están excluidos varios organismos de ciencia y técnica, que quedaron fuera de la ley. Claro. Hay que incluirlos dentro. Hay un montón de temas que podemos encarar desde el punto de vista de lo que sería una comisión de ciencia en diputados, de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados. Y hay otros que tendríamos que empujar, que ya están presentes, y que me parece que deberían llegar. Bien. Ahora, Roberto, te hacemos la última pregunta, sí. Por lo menos desde mí. Bueno, se ha rumoreado bastante sobre la posibilidad de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología pierda su carácter de ministerio y se fusione con el Ministerio de Educación. Pero al mismo tiempo otros dicen, bueno, no es tan así, lo que van a avanzar es en el desmembramiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología tal como lo conocemos hoy en día y pasar algunas de sus sectores, distintas secretarías, a otros ministerios y de esa manera dejarlo casi como una cáscara vacía. ¿A vos qué te provocan, qué te parecen estos rumores? Mira, a ver, hay varios hechos concretos, ¿no?, que uno podría analizar, como es que el gobierno pretende reducir el déficit fiscal, tiene un exceso de ministerios, claramente, y ya ha hablado de que los va a, de alguna manera va a fusionar varios ministerios. Uh-huh. Con lo cual, si ahora miramos qué ha hecho otros gobiernos neoliberales, como el caso en España, Rajoy, en el caso de Temer en Brasil, que lo primero que hicieron fue disolver los ministerios de ciencia y tecnología. Más antiguos que el nuestro, inclusive. Más antiguos que el nuestro, efectivamente. Con lo cual, digamos que es una perspectiva, es una posibilidad. Después tenés el tema de que hará un mes más o menos se le sacaron al ministerio lo que eran las academias. Sí. Barañá en su momento había llevado a las academias de ciencia dentro de la esfera del ministerio y ahora han ido a educación. Por lo tanto, hay varios digamos, un escenario de incertidumbre sobre esto. Si bien han salido algunas afirmaciones de que no se va a cambiar nada, en vista de, digamos, de las contradicciones, para ser suave, que ha tenido este gobierno, como por ejemplo decir iba a aumentar el porcentaje dedicado a la ciencia, ustedes se acuerdan del 1,5 de la promesa del presidente actual de que se iba a aumentar el presupuesto de ciencia y luego lo redujo, que la ciencia iba a ser política de Estado y luego no es política de Estado. La verdad que yo no me fío mucho de lo que dicen, claro. Esa es la realidad. Y habría que ver finalmente qué es lo que sucede con el ministerio, que esto es un símbolo para nosotros, porque es tener un ministerio que esté pensando claramente en lo que formar los recursos humanos, en tener definir las políticas que necesita el país es central, y no ser una secretaría o ser claro. un, Efectivamente, sentarse en la mesa para discutir el presupuesto. Exactamente, el estatus ministerial es otro estatus para la discusión. Y el mensaje para toda la comunidad científica es muy importante. Bueno, Roberto, la verdad es que te agradecemos enormemente. Acabamos de escuchar al doctor Roberto Salvareza, candidato a diputado por la Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, expresidente del CONICET, científico del CONICET, investigador. Te agradecemos enormemente esta comunicación con el programa A Ciencia Cierta. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por permitirme así charlar un rato con ustedes y comunicarme con todos sus oyentes. Bueno, gracias de verdad. Buenas noches, Roberto. Chao, Rosana, Nacho, hasta luego. Debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy feliz de mi libertad, quiero aplazar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Soy caprichosa del corazón, quiero gozar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di. Programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. En La Ciencia Cierta, con una picadita de por medio, esta no, vez en serio. No. A ver, ¿cómo esta es vez esto? En ¿cómo serio? Es esto? Siempre, hasta ahora, 15 episodios, anunciando la picadita del final. Y la picadita del final era una metáfora donde uno picaba en los distintos temas. Pero ahora lo que tenemos adelante, yo no les puedo explicar el olor a salame que me está llegando hasta el micrófono. Lo que tenemos adelante es una picada, de verdad. Un aplauso para nuestras productoras, por favor, al aire. Ahora, Nacho, ¿esto será para nosotros o para esta pareja de conductores? Me parece que es tan más rubiecita que nos viene a reemplazar. Más que para nuestra despedida, es para la bienvenida. Me parece, a ¿no? A Augusto Varese, Gabriela Cegueso, que los tenemos acá adelante y le damos a Gaby, ya le dimos la bienvenida. Se la damos a Augusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Acá ¿vos? Con una picada tremenda. ¿Ustedes están preparados para afrontar el cambio de mando en este programa miércoles que viene? ¿Cómo la ven? Claro que no. Bueno, pero les tenemos mucha, mucha fe. Son dos grandes compañeros. Son dos grandes oradores, a pesar de cierta timidez que esbozan, yo los tengo como grandes oradores. Absolutamente, aparte les va a cortar, ¿qué? ¿Un primer programa? Ni siquiera, me parece. Ni siquiera, pues ya está recontra aceitado, van a estar con Carla, con Paula, con Flor. Con Caro, con Florcita en la operación. Y van a estar las pastillas de la memoria que estamos esperando, a ver si podemos comunicarnos con Ale, que bueno, por distintas razones está en su casa, estamos viendo si podemos comunicarnos con él, pero suelen estar acá tanto Ale como Rocco de pastillas de la memoria, nuestros pastilleros, así que van a estar muy acompañados, muy bien. Sí, los veo un poco tensos, pero yo creo que le toma un vasito más de cerveza y se libera. Más que tenso con la boca llena, me parece. Yo estaba comiéndome un pepinito de la picada, la verdad. La vi ahí, no lo pude evitar. ¿Quieren presentarse para que el público oyente sepa quiénes son, qué hacen habitualmente, además de estar aquí hoy? Bueno, habitualmente, especialmente esta hora, yo estoy escuchando el programa, en realidad, siguiendo a Nacho y a Rox. Mirá que te tomamos evaluación. A veces, algunos programas. Yo soy becario del CONICET, soy biólogo recibido y trabajo en la Facultad de Medicina. Y nunca pensé en mi vida que iba a estar hablando o conduciendo un programa de radio. Así que bueno, esperemos que en esta aventura de dos capítulos... ¿Dos? No, cuatro. Te informaron mal, ¿eh? has venido engañado. Acá te enganchan, ¿eh? te van diciendo de a poco. Bueno, esta aventura de cuatro capítulos, lo que sea, ya veremos, ya hablaré con la producción. Poder estar a la altura de estos dos conductores que hasta ahora vienen llevando muy bien el programa. ¿Ya arreglaron un caché con producción? No, porque acá das la mano y te agarran hasta el codo, me parece. Con lo cual... Gaby, Augusto, Roxana, vamos a escuchar un audio que nos dejó preparado. Tengo comida en la boca, soy un desastre. Esto de la picadita era para el final, chicos. ¿Vamos a escuchar un audio de Rocco, de Pastilla de la Memoria? Vamos. Buenas noches, oyentas, oyentos, oyentes. Estamos aquí en este nuevo fragmento de Pastilla de la Memoria. Somos los pastilleros de siempre, Alejandro De Lorenzi, este servidor, el Tano, Rocco Carbone. Y es un fragmento de nuestro programa A Ciencia Cierta. Con mi compañero, con mi querido compañero Ale, desde que empezamos este hermosísimo programa Ciencia Cierta, venimos discutiendo de una tensión. Venimos discutiendo siempre de lo mismo. Y esa tensión es las polarizaciones o los conflictos que se sitúan dentro del ámbito memorial, dentro de la memoria, y esa tensión que la memoria, los recuerdos establecen con su contrario, con su contrafrente, que es el olvido. Ahora bien, Alejandro lo dijo en múltiples ocasiones, y explicitó nítidamente desde mi punto de vista que cuando nosotros hablamos de memoria nos referimos a la vida física. Lo que Ale llama la vida física, a mí me gusta pensarla más bien como la vida material. Y cuando hablamos de memoria, efectivamente estamos hablando de lo que recordamos. Es una acción reflexiva vinculada con el pasado. Ahora bien, la memoria también puede desaparecer en algunas ocasiones y ahí efectivamente hablamos de olvido. ¿Dónde está concentrada la memoria? Efectivamente está concentrada en la vida física, en la vida material, o sea, en el cuerpo, en el bios. Y tenemos lugares donde efectivamente almacenamos la memoria, que es lo que llamamos nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestra mente. Pero ya que olvidamos, y ya que el ser humano, ya que el bios, la vida, está condenada de alguna manera al olvido, a esos cambios de las memorias, los recuerdos pueden cambiar. Tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo. Cuando se verifica ese sentido negativo, olvidamos. Pero ahora bien, ya que efectivamente olvidamos, en la vida humana es necesario recuperar esa memoria de esos olvidos. Y entonces, por ejemplo, desde mi punto de vista, existen dispositivos memoriales, mecanismos memoriales, dispositivos de memoria que efectivamente nos ayudan a recordar. Y esos dispositivos memoriales son de índole múltiple. De eso hablamos en el último encuentro, hace una semana. Y apareció esa palabrita, ese concepto, dispositivos memoriales. Los dispositivos memoriales son de distinta índole. Los museos, indudablemente, son dispositivos memoriales. Los mitos también, los mitos clásicos son dispositivos memoriales. Porque ¿qué es un mito? Sino, por ejemplo, un cuento, una historia que permite contar la historia de manera distinta. Las poesías, las canciones. De hecho, la semana pasada reflexionábamos sobre dos dispositivos memoriales: el parque de la memoria, que recuerda de algún modo los vuelos de la muerte, la memoria de los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, encabalgado entre Río y Aeroparque, un aeropuerto, efectivamente. Y también acá estábamos haciendo referencia a una canción, Despaciencia, que grabaron varias de nuestras compañeras de científicos y universitarios autoconvocados, que en este caso son científicas y universitarias autoconvocadas. Y esa canción efectivamente nos permite recordar qué cosa: la política implementada por los gobiernos post-neoliberales en la Argentina. Ahora bien, ahora de viaje, ya que no estoy presencialmente con ustedes, pero sí afectivamente, me gustaría agregar un elemento más. Y ese elemento más sería, ¿qué cosa? El himno nacional o los himnos nacionales. El himno nacional argentino, que por cierto tiene hermosas palabras, llena de poesía, efectivamente lo podemos considerar como un himno, lo podemos considerar como una canción, pero me parece que es pertinente pensarlo como dispositivo memorial. ¿Por qué? Porque cada vez que lo cantamos, cada vez que lo hablamos, cada vez que lo recitamos, estamos llevando a cabo un ritual memorial de la unidad ciudadana, de la unidad patria, de la unidad nacional, y que, por ejemplo, nos recuerda cada vez que lo cantamos que somos argentinas, somos argentinos. Ahí tenemos un elemento que desarrollaremos en los próximos encuentros cuando estemos también presencialmente en la radio del Surco, en el programa de A Ciencia Certa. Les mando un abrazo y besos. Buenas noches. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, FM Boedo, 88.1. Nosotros y los medios. En vivo, a la una de la tarde. ¡Nosotros! A la una, a la una, a la una. De la tarde. ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Nosotros! Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. O razona con el no pito. Con el no pito. Lo de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y las que piensan con el no pito. No puede ni siquiera mencionarlo. No puede ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo, por favor. Y después la... Nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una de la tarde. FM Boedo, 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, 88.1. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea, que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta, el programa de científicos universitarios autoconvocados Buenos Aires. Ciencia Cierta, episodio 16, en nuestra sección de La Posta de la Ciencia. Y como hoy, en esta sección, ya mismo te voy a presentar a nuestros invitados, vamos a hablar sobre el tema de las vacunas. Te vuelvo a pasar el teléfono para que te puedas comunicar con nosotros si tenés alguna pregunta. Es el 4932-1870 y si no, búscanos para vernos online en el Facebook de A Ciencia Cierta o directamente en el de FM Boedo. Le damos la bienvenida a los doctores que nos acompañan, la doctora Juliana Casataro, doctora de la UBA, investigadora del CONICET y profesora de inmunología de la Universidad Nacional de San Martín, trabaja en el desarrollo de vacunas, y al doctor Diego Comerci, doctor en biología molecular y biotecnología de la Universidad Nacional de San Martín, investigador de CONICET también y profesor de microbiología de la misma universidad, especialista en enfermedades infecciosas, desarrollo de vacuna y diagnóstico. Buenas noches, Diego y Juliana, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa A Ciencia Cierta. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por estar acá, donde una de las cuestiones que nos preocupa muy severamente es este proyecto de ley que la diputada Urroz, diputada de la Alianza Cambiemos, en particular diputada por el PRO, presentó y se trató y tuvo una amplia repercusión en los medios, sobre todo por las voces que se alzaron en contra y que tenía que ver con algo así como permitir que las vacunas tuvieran un consentimiento informado de los adultos, sobre todo el calendario de vacunación obligatoria que atañe fundamentalmente a los niños. Es decir, que el papá pudiera decidir si al niño se lo vacunaba o no se lo vacunaba. Entonces, la primera pregunta que yo haría, porque la diputada decía esto ocurre, y algunas de las pocas voces a favor que se animaron a levantarse después de tantas voces en contra, tantas voces autorizadas en contra, decía, bueno, pero hay vacunas que tienen efectos secundarios y las personas no saben de esos efectos. ¿Qué pueden decirnos sobre el tema? En realidad lo que podemos decir es que es verdad que puede tener algún efecto adverso muy, muy débil la vacunación y la aplicación de realidad de cualquier fármaco, pero justamente en el caso de las vacunas es donde mayor importancia se le da a que para que se apruebe una vacuna, los efectos adversos que tiene que presentar tienen que ser muy, muy débiles. Jamás una vacuna luego de salir al mercado se permite que tenga un efecto adverso grave, porque va a ser aplicada en niños y justamente es un fármaco que se aplica antes de que ingrese a personas sanas. Claro. Cuando se hacen todos los estudios hasta la aceptación de una vacuna, que es en fase 1, fase 2 y fase 3 en los trials, casi lo que más se evalúa es que tengan, es la seguridad de una vacuna, mucho más casi que sea inmunogénica y que induzca una respuesta efectiva contra ese patógeno. Realmente el tema de los efectos adversos es primordial para que esa vacuna pueda ser aceptada, además de que proteja contra la enfermedad. Ninguna compañía se juega a poder tener la cantidad de juicios que podría tener, porque aparte imagínense algo, una vacuna, a diferencia de un fármaco específico contra una enfermedad, es aplicada cuando se aplica en billones de dosis al mismo tiempo a muchísimas personas. Claro. Con lo cual, si existiera un efecto adverso grave, lo que existe es una respuesta inflamatoria. Hay una inflamación, puede haber un poco de fiebre, alguna cosa muy leve. Pero efecto adverso grave, nos enteraríamos en días que a millones de personas les está ocurriendo eso. No podría pasar desapercibido un efecto grave de una vacuna. Le contamos a nuestros oyentes, para los que no entienden del tema, que para ser aprobada una vacuna, esto que decía recién Juliana, de fase 1, fase 2, fase 3, son distintas fases de estudios que se hacen en diferentes poblaciones, que se toman como poblaciones testigo, como poblaciones control, para poder evaluar los efectos de esta vacuna. Es decir, que no es que sale del laboratorio, se descubrió la vacuna contra tal cosa e inmediatamente se aplica en toda la población, ¿no es cierto? Te hago una pregunta, Diego, en particular, ¿qué significa cuando hablamos, porque esa es otra de las cosas que se escuchó, que si bien es cierto que en algunas instancias hay papás que deciden no vacunar a sus hijos porque tienen una onda antivacunas, etcétera, eso suele darse en general en ámbitos poblacionales donde los niños están bien nutridos, están bien abrigados, están digamos, tienen todas las cuestiones necesarias, básicas, como para tener una salud y por ende un sistema inmunológico respondedor, pero que además tienen en general a la mayoría de sus compañeritos de escuela, del club o donde vayan, vacunados. ¿A qué nos referimos con que es la población vacunada la que protege a los pocos individuos no vacunados? Exacto. Bueno, lo dijiste muy bien. En realidad, el efecto de la vacunación se mira siempre a nivel social. Ahí hay una gran diferencia con lo que es la aplicación de un fármaco para tratar una patología o una droga particular para una enfermedad, donde el efecto es individual. ¿Sí? Ajá, sí. Yo aplico la pastilla tal para la persona tal que tiene este caso de tal, tal y cual. En el caso de la vacunación, el efecto es social. ¿Por qué? Porque atiende, la vacuna lo que busca es cortar la transmisión de un patógeno, ya sea una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, que es infectocontagioso, o sea, que se transmite sobre una población. Y lo que se busca es cortar o frenar el brote epidémico, o sea, la circulación de ese patógeno en la población. Por eso es importantísimo el nivel de cobertura de una vacuna. Claro. Hay estudios matemáticos de modelización que muestran perfectamente bien. Cuando decimos el riesgo de dejar de vacunar, no es que la gente deje de vacunarse en forma masiva. Claro. Es que pasemos, por ejemplo, hay estudios de simulación, por ejemplo, para el caso de la vacuna de sarampión, uh-huh. Sobre la isla de Manhattan, por ejemplo, en New York, donde se ve claramente cómo se pasa de un escenario donde puede haber un brote estacional de sarampión en muy pocos casos controlados y ninguno llega a una manifestación patológica grave, uh-huh. si la cobertura vacunal es del 95% poblacional. Qué bajo. Si esa cobertura baja al 80%, del 95 al 80%, estás ante el riesgo de graves brotes epidémicos. Y eso es lo que está pasando hoy, por ejemplo, en Italia, exactamente con el caso del sarampión, donde hace una semana hubo 3.000 hospitalizados graves en el grupo etario entre 15 y 39 años, que es justamente el que ha empezado a dejar de protegerse en la última década. Uh-huh. Porque con la vacuna ocurre algo muy llamativo, que tal vez no es materia para microbiólogos y inmunólogos, sino para sociólogos, antropólogos o psicólogos, tal vez. Que es que son tan eficaces y tan efectivas que termina generándose, cuando se logra una buena cobertura y se logra controlar una enfermedad a nivel poblacional, a nivel salud pública, no a nivel individual. Sí. Es tan efectiva la vacunación como herramienta de salud pública que termina generando la falsa sensación de que esa enfermedad ya no es más un riesgo. Claro. ¿Quién teme hoy tener una internación o incluso una muerte en un chico por difteria? Claro. Hace 100 años que no se muere nadie de difteria. ¿Por qué? Porque tenemos al 99% de la población protegida con, claro, las vacunas. Claro. Sacá o baja o reducí ese nivel de vacunación sobre la población al número crítico que están modelizados para la mayoría de las enfermedades y vas a empezar a volver a ver cómo veía mi abuela en 1920, chicos muertos por difteria. Es una locura. ¿Te das cuenta lo que estás escuchando, oyente? Bajar del 95 al 80, no al 20, al 10 o al 0%. No que nadie se vacune. Bajar de un 95% la cobertura a un 80% la cobertura significa un riesgo epidemiológico y de enfermedad y de número de casos muy grave. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, si esto está tan claramente definido en términos de que existen modelos matemáticos que permiten hacer proyecciones, en términos de lo que está pasando en otros países, con casos que están probados, ¿qué es lo que busca una diputada votada por una gran parte de quienes conforman esta sociedad con un proyecto de semejante, diría yo, irresponsabilidad en términos de salud pública? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Sí, porque lo que hay que aclarar es que no es que hay dos posturas en el ámbito científico o en el ámbito de salud pública en Argentina. Realmente en todas las sociedades de inmunología, la sociedad de infectología, la sociedad de microbiología, todas, o sea, uno no va a escuchar un científico, un médico, infectólogo que esté en contra de las vacunas. Realmente no es una postura que esté avalada, realmente puede ser que sí tenga... Habrá un 5%, un 4% en Argentina de movimiento, de gente que esté en contra de las vacunas. Pero eso no es real en el ámbito científico. No es que hay dos posturas o hay dos ideas sobre, claro, este tema. Claro. En ese sentido, realmente no es representativo para nada. Pero se genera algo raro, ¿no?, con esto, porque, digamos... En realidad, muchos de los sustentos o de los argumentos que se presentan desde los movimientos antivacunas, que en general es la fracción, pertenecen a una fracción de la sociedad, digamos, el estrato tal vez el más alto, el más instruido, el nivel socioeconómico más alto, ¿no? Esto no lo ves en los niveles socioeconómicos más bajos en una sociedad que, digamos, están bastante apegados a todo lo que es la política de vacunación. Lo ves más que nada en los estratos más instruidos, los niveles socioeconómicos más altos. ¿Por qué crees, Diego? No sé por qué, pero sé que se maneja mucha información falsa. Una de las informaciones falsas, que esto no es algo de Argentina, esto vino, arrancó fuerte en Inglaterra, en Estados Unidos, en los últimos 15, 20 años, con información absolutamente falsa, como por ejemplo el tema de que ciertos componentes de las vacunas provocan autismo, digamos. Hubo un investigador que publicó un trabajo en la revista Lancet, que después lo tuvo que retractar, justamente demostrando en casos de que había autismo relacionado con la administración de la vacuna por el trimerosal, decía él. Pero después se demostró en otros estudios que era falso, y no es que era falso la forma en que tomó la muestra, era totalmente falso. Fraguado. Totalmente fraguado, y él tenía interés justamente comercial en aplicar otra vacuna. Sí, o sea que realmente es, sí, sí, fue un está caso totalmente resonante. Demostrado. Qué fuerte, porque la revista Lancet es una revista internacional de las más reconocidas. La más prestigiosa. Está retractado del trabajo y está totalmente demostrado que no, y hubo causas judiciales y, digamos, todo el tema cobró, digamos, relevancia. Pero bueno, estamos viendo los tiempos de la posverdad, donde estas cosas empiezan a circular en redes, con mucha información falsa alrededor, apoyada en supuestas investigaciones científicas que demuestran estos problemas que generarían como autismo, que en realidad es totalmente fabricado, inventado, estos datos. Y entonces esto prende en alguna gente que, por un lado, siente la sensación de que, a ver, ¿cuál es el riesgo que corren mis chicos? Si van a un colegio donde no hay ningún brote, nos movemos un ámbito. Entonces, todo eso va, me parece, generando un caldo en gente que en general reflexiona y piensa estas cosas. Y dice, no, yo, a ver, es mi derecho, es mi cuerpo, tengo derecho a decidir. El tema es, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿eh? Creo que cada uno tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre, sí, digamos, respeto al testigo de Jehová que no quiere hacerse la transfusión, digamos, pero esa decisión afecta a mi cuerpo y me afecta a mí y a mi salud. Ahora, en el caso de las vacunas, si yo no me vacuno, no solo corro riesgo de infectarme, corro riesgo, la sociedad corre riesgo de transmitir, digamos, una enfermedad. Entonces, ahí la decisión es social. Juliana, ¿querías agregar algo? No, es justamente esto de que uno al ser el portador, si realmente puede ser que no se enferme, pero al ser portador, estar al lado de una persona, entre todos los vacunados siempre hay un 10% que no se induce una respuesta buena. Entonces ellos están sin tener ningún efecto ni enfermedad, justamente porque ese microorganismo bajó muchísimo la prevalencia y no hay portadores de esa enfermedad. Entonces... Y no es solo por hoy que hay que vacunar, sino también por el futuro. Porque, por ejemplo, la polio está a punto de erradicarse del mundo. Pero todavía quedan restos en India y en Afganistán. Bueno, con los viajes, con todo lo que hay hoy, puede ser que hoy no haya en Argentina. Pero mañana, si dejamos de vacunarnos contra la polio, hasta que no se elimine el último resto, como pasó con la viruela, no hay que dejar de vacunarse. Exacto. Es una cuestión de social. Y también es lo que genera un poco esta falsa sensación de que, sí, a ver, yo conozco el caso de una prima mía, no vacunó a los chicos, están perfectos. Claro, claro, porque estás viviendo en una sociedad donde tenés un 95% de cobertura. Claro. Pero si empezamos a hacer todos lo mismo, esto cambia en poco tiempo y va a llevar años revertirlo, que es lo que le está pasando a Europa. El año pasado tuviste brotes de sarampión en Disney. Que circuló por todo Estados Unidos. ¿Precisamente por qué? Porque ha bajado el nivel de cobertura en el primer mundo, Europa y Estados Unidos, por esta falsa sensación. Está clarísimo. Y yo por lo menos tengo una última pregunta. ¿Ustedes creen que este es un proyecto individual de una diputada, un caso aislado de una diputada, o esto tiene alguna relación con el ajuste, el recorte del gasto público que está llevando adelante muchas áreas, sobre todo salud, por parte del gobierno de Cambiemos? Eso, la respuesta no la sé seguramente, pero puede tener que ver, o sea, está bastante relacionado que, o sea, la cuestión de la elección individual, el acceso a la salud sea solo para algunos pocos, porque la realidad es que el que tiene una buena prepaga se puede pagar la mayoría de las vacunas. Actualmente tenemos depende de la zona donde uno vive, de entre 16 y 19 vacunas gratis. Eso sería imposible de afrontarlo si no sos de una clase media alta. De todos modos, si hacemos un análisis económico, sí, el costo de implementar un plan vacunatorio de amplia cobertura como tiene Argentina, uno de los pocos países en el mundo donde tenés un calendario vacunatorio de 19 vacunas gratuitas, ¿sí? gratuitas para el consumidor, afrontadas por el Estado, claro. Nacional, Ministerio de Salud. Ahora, si vos haces un análisis, y hay muchos especialistas en economía de la salud que hacen estos análisis y que trabajan para el Estado, el costo del brote epidémico de atención que vas a tener que afrontar por no tener la población vacunada es infinitamente superior. O sea que desde el punto de vista económico no se sostiene tampoco. A mí me parece que es más una mezcla de esta onda New Age, postmoderna, medio ingenua y peligrosa, por supuesto. Sí, yo me quedo con esta especie de resumen, ¿no? O sea, por un lado, esta onda un poco New Age, postmoderna, que sostiene ciertas cuestiones sin evidencia científica. Por otro lado, una especie de metáfora del individualismo, porque ustedes dos coincidían, ustedes dos, le recuerdo a nuestros oyentes, por si prendieron hace un ratito la radio, el doctor Diego Comerci y la doctora Juliana Casataro, los dos investigadores del CONICET, los dos docentes universitarios, ambos especialistas en el tema de vacunas. Una de las cosas que señalan es que la política de vacunación obligatoria, bancada por el Estado, es una cuestión social. Entonces, una decisión como esta, una ley como esta presentada por la diputada Urroz de la Alianza Cambiemos, en particular del PRO, lo que está haciendo es intentar horadar una política social, una política sanitaria social que nos compete a todos. Y la conclusión desde el punto de vista de la vacunación en sí a la que estamos llegando es a que las enfermedades no avanzan, aunque haya algún no vacunado, porque todos los que sí estamos vacunados le estamos haciendo de barrera sanitaria al que no está vacunado. Entonces, bueno, ustedes comentaran, a ver cuánto tiempo tenemos, ya vamos terminando, pero comentaron que hay un rescate de otro tipo de proyecto, de un proyecto como contrario. Te pido, Juliana, si podés en un minutito cerrar comentando ese proyecto, un poquitito aunque sea. No, hace poco, justamente el año pasado, se presentó un proyecto de la diputada Miriam Gallardo que está avalado por muchísimas sociedades argentinas, la Fundación Huésped, la Sociedad Argentina de Inmunología, la Sociedad Argentina de Pediatría, como 10 sociedades distintas, y que en realidad dice todo lo contrario, en el sentido de que sea obligatoria la aplicación de las vacunas, y no solo en niños, sino también que sea obligatoria también en embarazadas, en ancianos, gratuitos, en los grupos de riesgo, gratuito. Y también habla de, es bastante largo, lo pueden buscar si quieren, después les doy el link, pero algo que es bastante interesante, por ejemplo, de asegurarse, para asegurar que la mayoría de la población esté vacunada, por ejemplo, agregan de que al momento de sacar el documento, al momento de sea requisito no solo para entrar, ingresar al nivel primario, sino en otras instancias, que sea requisito presentar el carnet o que tener todas las vacunas actualizadas, con lo cual también de asegurarse que la mayoría de las personas cumplan con eso. Y también habla sobre que se destine seguramente un presupuesto fijo para esto del costo que implica la vacunación y todos los sistemas de vacunación de Argentina. Bueno, les agradecemos enormemente, Juliana y Diego, por haber estado acá, por compartir su experticia con nosotros y con nuestros oyentes, y seguramente vamos a tener más que hablar sobre el tema. Por lo menos hasta ahora a Urroz creo que se lo mandaron a guardar el proyecto. Bueno, Nacho, ¿Nos despedimos? Nos despedimos, en nuestro caso particular, porque el programa Ciencia Cierta sigue, como todos los miércoles de 19 a 21 horas, con Augusto y Gabriela en la conducción. Roxana y yo por unas semanas no vamos a estar acá, pero seguiremos encontrándonos, como todos los miércoles. Entonces, a Ciencia Cierta vuelve la semana que viene. Y Nacho y yo nos tomamos unos días y pasamos la posta de la conducción a Gabriela y Augusto. Te mandamos un abrazo y un beso muy grande. Chau. El presidente Guardala nos prometió.